Acto profético 28 de febrero de 2003. Breve resumen de mi viaje a Brasil. En mayo del 2002 tuve una invitación por parte de unos amigos pastores misioneros para ir por 3 meses a Sao Paulo. El día 15 de mayo llegamos y fuimos recibidos por unos amigos de Nicolás, uno de los pastores misioneros con los que fui en este viaje. Entre esas amistades, unos días posteriores, conocí en Sao Paulo a un joven llamado William Klein, quien tenía un testimonio de conversión y además rastros de una severa enfermedad en la piel, muy similar a la mía. Yo sufrí de acné severo. Hoy solo tengo las cicatrices. Dios produjo una afinidad entre este joven y yo, tanto así que me llevó a vivir a su casa luego de conocerlo. A los 15 días de haber llegado a Sao Paulo, ya estaba instalado en casa de William y por ende dejé de estar con los pastores que me habían convidado en este viaje. Estos pastores fueron a una provincia de Sao Paulo al interior y yo me quedé en Interlagos, Santo Amaro, Sao Paulo. William era entonces recién casado, llevaba poco más de un año y su esposa, llamada Nadia, tenía aproximadamente 5 meses de embarazo. La afinidad que tuve con esta familia que me acogió fue maravillosa. Aun cuando William no tenía trabajo en ese entonces, puso su casa a disposición para acogerme. Esta linda familia se congregaba en la iglesia Restauración de Vidas, a la que fui cordialmente convidado. En esta congregación fui ministrado de muchas áreas, como la desmotivación y la carga espiritual. Aquí conocí a la pastora Sara Campos, que en ese entonces se hacía llamar de apóstola, quien me permitió vivir en la iglesia durante los últimos 7 meses. Esta congregación tenía el sistema G12, un sistema nuevo de evangelismo que se estaba probando por todo Sudamérica. Esta pastora era muy comprometida con el acto profético, la sanidad, la guerra espiritual, donde comencé a entender el mundo espiritual de una forma más consciente, una forma real. En todo ámbito de cosas, recuerdo mis primeros días en la iglesia en que se hacían campañas de guerra espiritual después del culto de sextafera, que es el viernes. El calendario era extenso, vigilia los viernes, además de vigilia en el monte los días sábados de noche, como también las clases de escuela de líderes y de culto de día domingo. Durante la semana nos juntamos a orar todos los días por las personas que irían a los encuentros. Casi siempre la iglesia tenía eventos en este ambiente. Comencé a involucrarme sin comprender con afinidad el mundo espiritual y así pasaron mis primeros 3 meses. Fue en ese tiempo en que me mudé a la iglesia para convertirme en el guardatemplo. La pastora Sara se hizo cargo de mis gastos básicos y también de la renovación de mi visa en los primeros 3 meses. En ese tiempo Pasé por lo que se llaman encuentro, reencuentro. Fui ministrado en varias áreas de mi vida, en ataduras, maldiciones, desde todos los ámbitos hasta el ámbito sexual. Y yo sentía que era Dios mismo quien me liberaba y me daba nuevas fuerzas y el entendimiento de por qué habían pasado tantas cosas desastrosas en mi vida desde la niñez. Aunque en esta iglesia nunca tuve la oportunidad de predicar, Dios me añadió gracia, pues siempre fui muy amado por los hermanos de esta gran congregación y de los pastores del ministerio. A fines de noviembre, los hermanos de la congregación pagaron un cupo para que yo fuera a un congreso de conferencias proféticas en un estado de Brasil. Fue en ese congreso que comenzó una inquietud y un trato personal de Dios hacia mí en cuanto al mundo espiritual. Dios habló mucho a mi vida, se abrió mi entendimiento a cosas que antes nunca había notado. A la semana de aquel congreso glorioso, Dios habló a mi corazón y me dijo que aún no era tiempo de volver a mi país. Dijo que quería hacer algo conmigo antes de volver. Entonces yo le pedí al Señor una señal. Le dije: Señor, tú sabes que estoy en este país viviendo por fe y no tengo trabajo, solo de ti dependo. Pero si eres tú quien quiere que me quede, provee los medios para que yo vaya hasta la frontera, salga y luego entre con mi visa renovada, porque ilegal no me quedaré. Así que mi visa vencía el 12 de diciembre y el día 10 de diciembre llegaron 200 reales que necesitaba para viajar a Paraguay por medio de la pastora Sara, a quien yo no había hablado ni pedido nada. Era Dios respondiendo a la señal que yo había pedido. Fue así como pude viajar a Paraguay, cruzar la frontera, obtener mi visa y regresar a Sao Paulo a hacer lo que el Señor me estaba pidiendo hacer. Me dijo el Señor después de esto: la semana posterior al congreso del día 10 del 12 del 2003, el Señor me dice: tienes que hacer un ayuno con los ojos vendados, vistiendo paño de saco y a pies descalzo, y sin hablar durante el ayuno de 24 horas, conseguirás una bandera chilena, la ungirás con aceite, prenderás fuego en ella y dirás: así dice el Señor. Chile, el tiempo del fuego refinador viene. Es tiempo de ver, tiempo de escuchar, tiempo de humillarte y tiempo de palabra de Dios, porque el mover del Espíritu Santo se moverá en quien escoja y separará las primicias para el altar. Luego recibí en detalle la explicación de lo que se me estaba mandando, lo cual lo noté fielmente cuando el Señor Jesús comenzó a hablarme. Un día de ayuno tendría que hacer para quebrar toda incredulidad, vendar mis ojos, símbolo de quiebre de la ceguera, vestir paño de saco, humillación y reconocimiento a Dios. Pies descalzo, tiempo de reconocer la santidad de Dios. Voto de silencio para desatar la palabra profética. Ungir la bandera de Chile, símbolo de liberación de todo poder demoníaco. La bandera debía ser adquirida por mi propio dinero o debía ser regalada por algún compatriota, pero en ningún caso debía ser a través de dinero de ofrenda o alguien que me prestara la bandera o una bandera falsa. Tenía que ser una bandera verdadera y tenía que llegar a mis manos de una forma donada porque en ese tiempo yo no tenía dinero. Conversé con la pastora Sara lo que Dios me mandó hacer y ella me apoyó en todo. Me ungió, oró por mí y estuvo dándome la cobertura. Estudió lo que Dios me dijo y aprobó el acto. En ese tiempo, Dios comenzó a mostrarme cuán liviano de labios y de ojos yo era, por lo que tuve serios problemas para llevar a cabo este acto. Comencé a poner oídos a murmuraciones sobre los líderes del ministerio y eso me quitó la paz. Así que pedí perdón y hablé con la pastora Sara y abrí mi corazón, pues sentía que no podía llevar a cabo el acto si no actuaba con la verdad. Ella oró por mí, me explicó cosas del liderazgo espiritual y me abrió la orientación nuevamente. Dios habló a mi vida y me dio instrucciones sobre el acto profético, pues debía ser una secuencia de 7 días de ayuno, divididos en 3 días de ayuno, sin hablar, vestido de paño de saco y pies descalzos, 3 días de ayuno sin ver, vestido de paño de saco y pies descalzos, y luego, al final, un día de ayuno para desatar este acto profético. Acto profético, primera parte. Descripción. Ayuno de 3 días sin hablar, vestido de paño de saco y pies descalzo. Comienzo a las 19 horas de la tarde del día martes 5 de febrero. Palabra de apertura del ayuno fue Primera de Samuel, capítulo 29 y capítulo 30. Término del ayuno, 19 horas. El día viernes 8 de febrero. Palabra de término fue Jeremías, capítulo 43. Acto profético, segunda parte. Descripción. Ayuno de 3 días, sin ver, con los ojos vendados, vestido de paño de saco y pies descalzo. Comienzo el día 10 de febrero a las 23 horas. Palabra de apertura. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Término del ayuno, día jueves 13 de febrero a las 23 horas. Palabra de término, Salmo, capítulo 6 y 7. En esta segunda parte del acto profético, tuve visiones a través de este ayuno, en el momento en que estaba con los ojos vendados. Visiones iban y venían en mi mente. Viajaban sin que yo pudiera detenerlas. Las visiones eran muy variadas y estas experiencias me duraron un par de horas. Entre las visiones había algunas pausadas, como que no hilaban la película, pero otras eran como en cierto punto, como si siguieran una secuencia, las cuales les voy a relatar. Vi en el cielo a la Virgen Aparecida, que es el ídolo más adorado de Brasil. Era muy grande y estaba iluminada en un altar. Luego veía a Sor Teresa, el ídolo de Chile. Y también vi al ídolo de México, la Virgen de Guadalupe, en una secuencia. Y en el altar las veía una cada vez. En esta visión, para mí significaba que la Virgen María de los católicos, es decir, ese ídolo, es el mismo ídolo que actúa en modo diferentes, de diferentes disfraces. Vi esta imagen extenderse en el cielo, desfigurarse, pasando de una forma de aparente santidad a la de una mujer muy sensual, que tampoco era una mujer sino un demonio. Entonces entendí que ella era la diosa del cielo, la misma Diana de los Efesios, a quienes los pueblos antiguos servían a través de los rituales de la prostitución. Entendí que este principado actúa en la vida de los pueblos impartiendo sensualidad, lujuria y adulterio. Yo veía a un pueblo debajo de ella que recibía toda su influencia. Luego fui llevado a una zona desértica. Creo que eran pueblos árabes. Cuando alcé la vista, vi una bestia gigantesca, un monstruo del tamaño de una montaña, y llegaba al cielo. Su forma era como de un dragón de color café ceniza. Su aspecto era muy feo. Se arrastraba por el suelo emitiendo ruidos como si fuera ruidos de terremoto. Al lado de este monstruo vi un ejército de dragones muy similar al monstruo grande, pero de menor escala. Habían unos grandes, otros más pequeños, pero ninguno era igual al dragón grande, al monstruo grande. Estos dragones pequeños rodeaban, resguardando al más grande, como si fuera un rey. Cuando este dragón avanzaba por la tierra de una forma muy lenta, observé a los pies de él una ciudad y me acerqué y pude verla como se ve desde un avión para abajo. La ciudad tenía la misma apariencia de las escamas del dragón, como montículos que le sobresalían de la piel. La apariencia de las casas era como la de las mezquitas. Entonces entendí que la ciudad estaba diseñada perfectamente dando honra a ese principado. El color de la ciudad se asemejaba al color de la piel del principado, de este dragón. Los dragones más pequeños eran miles y estaban en perfecta formación. Ellos avanzaban según la dirección del dragón grande. Luego fui llevado a través del mundo como si fuera a bordo de un helicóptero en esta visión. Pasé por muchas ciudades, países que no conozco, por praderas, por cerros. En este recorrido se atravesaban por mi frente hechiceros voladores, duendes, brujas, diseños, pentagramas, pequeños símbolos de arco iris, muchas cosas más. Entonces me detuve en este viaje y enfrente veo una gran imagen de un mago así como de los cuentos de Disney. Tenía barba larga y túnica negra. Este mago abarcaba casi todo el cielo de una gran ciudad. Estaba haciendo un encantamiento sobre esta ciudad. Creo que el país era Estados Unidos o también podía ser Inglaterra. De pronto, desde un costado de esta visión, aparecieron dibujos animados. Superman, Batman, He-Man, Hombre Araña y muchos otros que volaban por el mundo. Vi un enorme número de casas voladoras que recorrían el mundo por el aire y por la tierra. A través de esta visión recibí el entendimiento del trabajo de la nueva era y cómo todo el mundo estaba infectado de espíritus, leyendas y demonios, los cuales tenían la función de infectar a los humanos. Luego seguí mi viaje, pasé por partes del campo y veía demonios terrestres en una catarata. La visión se detuvo y observé la catarata y de entre las piedras y el agua se levantaba un espíritu como de un bebé herido y feo. Además, vi otros espíritus diferentes en el agua. Habían espíritus en áreas verdes en formas de animal. En este viaje, en esta visión, pasé por el mar, vi islas y costas, y en el aire vi una gigantesca serpiente gorda, enrollada como una cuncuna. Tenía cuernos por todo el cuerpo. Esta serpiente había sido atada. Luego vi que cayó al mar y con ella parte de la tierra y de las islas del lugar. Mi viaje siguió por la ruta del mar y llegué a una costa. Yo estaba desde el aire a orillas de la costa. Vi a lo lejos gente reunida desde donde yo estaba. Podía observar tanto a la gente en la costa como también podía observar el mar. Vi que desde el mar se acercó algo que creí que era una ballena. Solo cuando se aproximó a la costa, me percaté que era un demonio que tenía la mitad del cuerpo de mujer y la otra de pez. Su apariencia era como de una mujer musculosa de cabellos grises. A unos 50 metros de la playa sacó algo como un arpa, a la cual dio solo un toque y de ese instrumento salieron dardos en dirección de todos los que estaban en la playa. Luego se fue mar adentro. La sensación que tuve fue como si ese demonio, a través de los dardos que tiró, se alimentó. Yo en la visión la seguí a través del aire y ella se dirigía al centro del mar. Mientras este demonio avanzaba, veía su fuerza, pues levantaba grandes olas hasta que llegó cerca de una isla. Se sumergió y ya no la vi más. Fui llevado a otro lugar y comencé a ver innumerables templos católicos. Pasaban por mis ojos como fotografías, uno tras otro. Eran de diversas formas y diseños. Luego estaba viendo de cerca la construcción como un transeúnte. Ya no estaba yo en el aire. Veía las construcciones desde el piso hacia arriba, por dentro del edificio, y podía ver que cada construcción era como un pentagrama que se relacionaba con las estrellas y transmitía como rayos al cielo. Así, esa construcción y el demonio príncipe recibía poder y autoridad. Después vi cómo todas esas construcciones eran quemadas. Vi mucho fuego y me recordé de Apocalipsis cuando había hablado de la caída de Babilonia. En la última visión, fui llevado a una enorme mansión de muchísima riqueza. Era bien decorada. Estaba en una isla. En ese lugar había muchas salas. Había una sala muy oscura. Me acerqué y dentro vi a un dios hindú, uno que tiene varias manos. Estaba suspendido en el aire. El tamaño de él era como de un hombre normal. Seguí por un pasillo. Yo estaba en un costado. Era como En ese momento, si yo fuera una filmadora, pues en esta visión tenía una misma panorámica y a veces me acercaba y a otras veces me alejaba. Yo no controlaba nada, solo observaba. En este pasillo de esta sala salió un hombre vestido de negro. Era alto, musculoso. Él no tenía un rostro definido, sino que cambiaba de rostro según caminaba. A veces tenía cabeza de toro, otras veces se le convertía como de un dragón chino y en otras ocasiones de cucaracha, algo así como un alienígena. Entonces tomó un rostro de hombre, se convirtió en hombre y comenzó a buscar algo entre las paredes. Estaba furioso porque se sentía observado. Se sentía observado por mí, como si hubiese notado mi presencia. Entonces reaccionó enfurecido porque se dio cuenta que era espiado. Intentó acercarse hasta donde yo estaba y en ese momento se paró la visión. Luego de esto terminó esa parte del acto profético de la segunda parte. Y ahora queda la parte final, que es el acto profético, tercera parte. Tercera parte del acto profético. Descripción. Un día de ayuno, con los ojos vendados, sin hablar, vestido de paño de saco y a pies descalzo. El día 27 de febrero del 2003, me presento al ayuno a las 18 horas. Palabra de apertura, Job capítulo 13. Término del ayuno del día 28 de febrero del 2003 a las 18 horas. Palabra de término, Daniel capítulo 13, capítulo 12. Daniel capítulo 12. Concluí este acto profético tal y como el Señor me dijo en el principio y durante la preparación del acto. Antes de encender la bandera, el Señor me hizo profetizar sobre cada una de las regiones de mi país. En detalle fue la oración, pueblo por pueblo, los lugares estratégicos de la economía, orar por los puntos donde hay hechicería, orar por los lugares donde hay idolatría, orar por los lugares donde hay mayor conflicto y orar por cada uno de los políticos. Además, en detalle profeticé sobre cada una de las comunas de la capital de Santiago de Chile. La bandera se consumió toda luego de haberla ungido con aceite y haberle prendido fuego. Fue así como a los 2 días siguientes me embarqué para volver a Chile. Fin del acto profético. Quiero agregar mi agradecimiento al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, partiendo de la base de que como siervo solo hay que obedecer y estar dispuesto a oír la voz del Señor. Y como dice la enseñanza, lo que debía hacer, eso hice. En esto no hay mérito propio, pues fue el Señor quien me capacitó y me dio la fuerza. Es por esto que a Él y para Él sea toda la gloria, porque Él es Dios y todo dominio le pertenece. Las naciones todas vendrán y se postrarán delante de Él. Toda rodilla ha de doblarse y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para honra y gloria del Dios Padre. Amén. Gracias, Señor. Tengo que señalar una cosa. Este acto profético fue llevado en el año 2003. Desde ahí que muy poco hablé de este tema porque nadie me creía al volver. Fueron pocas personas a las que les hablé de esto. Sin embargo, hoy en el 2019, al ver los acontecimientos dentro de Chile y lo que está pasando ahora en este ataque espiritual que estamos viviendo y un gran desorden y caos, el Señor me instaba en esta madrugada a sacar este documento que tenía muy guardado y que lo leyera y lo compartiera, porque muchos podrán entender lo que está ocurriendo a través de este mensaje, a través de este acto profético que el Señor me llevó a hacer hace bastante tiempo atrás. Hoy en día puedo señalar que fue glorioso lo que yo viví en Brasil. El Señor me llevó a vivir por la fe a un lugar donde nadie me conocía y en ese lugar me convertí en el guardatemplo. No, viví 9 meses en Brasil por la fe. Dios me alimentó, Dios me sustentó. Y de eso hay testimonio porque hay una iglesia grande en Brasil que me ampara, que me ama y que cada vez que voy para allá me reciben con mucho amor junto a mi esposa. Quiero señalar algo, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de angustias, pero Dios está refinando también a su pueblo. El fuego de Dios está refinando a su pueblo para separar las primicias para su altar. Los siervos y las siervas del último tiempo que Dios comenzará a bendecir para ungirlo, para llevar su palabra, para llevarla con poder, con autoridad sobre esta nación y también sobre las demás naciones. En ese tiempo que yo hice este acto profético, fue increíble lo que pude vivir. El hecho de haber conseguido una bandera chilena en otro país no era fácil. Sin embargo, en esos días, alguien me dio el dato de unos chilenos que vivían en Sao Paulo, a los cuales me dieron el contacto y fui a visitar. Y en esa misma visita les pedí que si tenían una bandera que me pudieran obsequiar. Y ellos accedieron a darme una bandera muy grande y bonita, para yo poder hacer este acto. Ellos no eran de la religión, sin embargo me la dieron. Dios pagó todo lo que yo necesitaba. Tuve el respaldo de esa congregación, de la pastora de la iglesia, y cabe señalar que todo se hizo de acuerdo a lo que el Señor puso fuertemente en mi corazón. Pasó mucho tiempo cuando volví a Chile, y por mucho tiempo he estado sin poder hablar de esto, pero el Señor me ha instado a compartirlo. Que Dios le bendiga, que Dios supla todas sus necesidades, que Dios abra sus ojos, que le abra el entendimiento y podamos en este tiempo de Dios, poder cosechar lo que Dios ha sembrado. Cuando volví de Chile en el año 2003, cuando volví de Brasil en el 2003 a Chile, perdón, busqué a un hermano que en ese tiempo tenía una página web que se llamaba Guerra Espiritual, que en ese tiempo poco se hablaba de la guerra espiritual, y le conté todo lo que había pasado. Y él me señaló que estaba sorprendido de lo que Dios me había mandado hacer, porque justamente en ese mismo tiempo habían andado pastores, profetas y apóstoles ungiendo el territorio de Chile colocando la palabra de Dios por todos los lugares, y anduvieron muchos pastores haciendo lo que Dios también me mandó hacer en secreto en la ciudad de Sao Paulo. Para mí eso fue una confirmación y fue una cosa que me dejó tranquilo. Este acto profético quedó guardado por mucho tiempo, este documento. Sin embargo, esta noche he sentido que debía de compartirlo y es lo que hago en esta hora. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le guíe para permanecer fiel en este tiempo. En nombre de Jesucristo, el Señor Yeshua HaMashiach. Para Él sea toda honra y toda gloria.